Los viernes a las 10 p.m. ¿Cómo se explicaría la proliferación en estos días de esa obscena y desastrosa música de rock and roll con su evangelio de sexo y falta de moral? Otro día perfecto. Además del licor y las drogas que siempre acompañan a eventos como este. Acuña. Ya era hora. ¿Dónde estabas metido? Crespo. No sé con qué clase de personas te juntas. Tulbeco. Eres bastante inteligente, así es. Durán. He escuchado mucho sobre ti. Freites. Hay mucho talento aquí. Somos. ¿Saben quiénes somos? Otro día perfecto. Para que aprendan, hijo de puta. Por el tránsito. Porque alguien. Ok, chicos, fuera de aquí. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, es el programa número 31 del 2019. ¿Eh? ¿Qué clase de fiesta es esta? Es la fiesta del final. La fiesta del final de la fiesta de otros. Estamos haciendo radio en vivo, te lo dije. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Sergio Freites, Bruno Dudeco, Mateo Crespo, Facundo Acuña, mi nombre es Ricardo Durán, nos llamamos Otro Día Perfecto. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Desde ahora, ¿eh? Déjame, déjame en paz. They'll still just make believe. Mercy, mercy me. We can't just blame it on our mothers. And everything they did was always wrong. And there ain't no turning back when the train is off its track. And there's nothing we can do but watch it crash. And there ain't no right or wrong when we know it won't be long. And there's nothing we can do but watch it crash. They'll still just make believe. Mercy, mercy me. That's all they came for. That's all they took. That's all we had to offer. Only dirty looks. And when they realized we'd given all we could, that's when they finally understood. Mercy, mercy, mercy me. Haunted by the memories of things we'll never see. Guilty for the statements that we'll never get to speak. Mercy, mercy me. We can't quite blame it on our mothers. Claim everything I did was always wrong. And there ain't no turning back when your train is off its track. And there's nothing we can do but watch it crash. And there ain't no right or wrong when we know it won't be long. And there's nothing we can do but watch it crash. Watch it crash. And there's nothing we can do but watch it. Búscanos en las redes como @odpradio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Y nos tocó a nosotros, afortunadamente. Salud, gracias por venir. Salud y buenas noches. Buenas noches para todos, buenas noches para todos. Estamos haciendo radio en vivo. Hoy es viernes 4 de octubre del 2019. Quedan unos 23 días para el acto eleccionario. Sí. Para muchos quedan 23 días para que este gobierno termine de salir. Veremos qué decisiones se toman una vez que la elección general ocurra, porque habrá un gobierno que tendrá mandato hasta el 10 de diciembre. Habrá que prestarle mucha atención a todo eso. Y fundamentalmente, todo parecería indicar que debería haber un traspaso, ¿no? Vamos a ver cómo se da. ¿Puedo decir que el traspaso es el 28? No, no, digo, se debería iniciar, si es que se termina de confirmar, digamos, los números que se dieron en las primarias, se debería iniciar un proceso de traspaso de gobierno, ¿no? Donde los funcionarios, los nuevos funcionarios que asumirán a partir del 10 de diciembre, podrán ir a las distintas oficinas del Estado para tratar de tener contacto con la situación que los salientes funcionarios le tendrán que informar. Ahora, el interrogante es, ¿cómo será ese traspaso? Porque si ponemos como ejemplo Laura Alonso, que no quiere dar ningún tipo de información sobre cómo gasta el presupuesto la Oficina Anticorrupción, va a haber problemas. Somos @DPRadio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, donde viernes a viernes encontrarán las listas de canciones que suenan aquí en el programa. El WhatsApp de la radio es 11-3215-1808. Unos minutos antes de ir al aire, siempre nos juntamos en una especie de preproducción, a veces amigable, a veces no tanto, y me llamó poderosamente la atención que el tema excluyente, sí, de hoy eran las fotos de Luciano Castro. Mateo, quiero que me expliques por qué. No, digo, no, porque no. Vos introdujiste el tema. Ah. Hablando de introducir. No, porque circularon las fotos. Chiste fácil. Circularon las fotos y la verdad dieron que hablar. Pasa que vos vivís dentro de un canapé de polenta, entonces no te enteraste de lo que porta Luciano Castro entre sus piernas, pero es realmente para comentar. No, a lo mejor no vivo dentro de un canapé y hago una valoración diferente de las noticias que circulan. No es una noticia. Bueno, es ¿cómo que no? Es un mema. Leo, me parece que Luciano Castro es un hombre, así que seguramente me imagino lo que debe tener entre las piernas. Un pito debe tener, o sea. Sí, Luciano Castor. Digo, bien, Castro. Perfecto. Dicho esto, pensaba que ibas a tener una salida un poquito más elegante, pero bueno, no, jamás. Iluso de mí. Tenía otros planes para hoy, la verdad que iba a ir a ver la película Yesterday al cine, pero la gente de Cinemark Morón decidió de ayer para hoy levantar la función vespertina de la película, así que tuve que arañar ahí en Prime Video y por suerte me encontré con una muy buena película llamada Descubriendo a Morrissey. England is Mine, en su versión en inglés. La verdad que está muy bien porque repasa la historia de la gran Bocotos, del gran Bocón, de Moss, hasta que ingresa a The Smiths, con un par de datos bastante interesantes en cuanto a la historia del rock. Así que vamos a estar hablando de ella en un ratito y también vamos a repasar un libro que viene quedando colgado desde hace algunas semanas atrás, que a través de testimonios de familiares, allegados, colegas y gente querida, reconstruye la vida y la obra de Federico Moura, cantante de Virus. Así que hoy sale o sale, como el Kini. Por mi parte, vamos a estar hablando de dos cuestiones que han comenzado ya. La primera comenzó hace una semana. El estrepitoso éxito de la gira Si Se Puede, ¿no? Por un lado, vamos a estar hablando de eso. El Gatour. Vamos a estar hablando de este Si Se Puede Tour, que arrancó el sábado y que ya tuvo una parada todos los días. Me parece que si ustedes escucharon a Macri en el día de hoy, va para atrás, ¿no? Más allá de las convocatorias, me parece que si ustedes escuchan cómo está Macri de la voz, no me llega. Parece que no llega. Verdaderamente, lo creo. Cuídenlo un poco, digamos, porque se desluce. Macri nunca fue un gran orador. Si además eso tiene la voz cascada, me parece, digamos, que le resta un poco. Y después, la pasión que le pone. Y presidente Mau, como decía Juan de Natale, presidente Mau. Y después por y otro acá, lado. Y acá estamos. Por otro lado, algo sí, mucho más delicado, mucho más serio, que tiene que ver con los índices de pobreza que se han conocido esta semana respecto del primer semestre de este 2019. Que así como menciona al pasar, ya quedaron viejos, ¿eh? Porque si tenemos en cuenta la enorme devaluación que hubo post-elecciones, ya seguramente el número ha crecido bastante. Hoy sí vamos a estar repasando lo que a nuestro juicio son los mejores cuatro discos de Tom Petty, los grandes discos de Tom Petty, que nosotros llamamos los cuatro grandes. Ya, acomodé un poco. No sabía cómo titular esto. Divididos y La Renga tienen nuevas canciones con suerte diversa, creo yo. Todo es una cuestión de gustos y la mirada de los demás frente a un hecho artístico siempre es subjetiva. Claro que sí. Por supuesto. Tal el caso de nuevas canciones de Divididos y La Renga que vamos a estar escuchando en un ratito nada más. Y además, un día como hoy, pero 33 años atrás, aparecía el segundo disco de Los Redondos, tal vez el más importante, creo yo, que es Octubre. Vamos a estar sobrevolando aquel disco mágico del 4 de octubre de 1986. Todo esto hasta las 12 de la noche en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Estos se llaman Royal Task. El disco es Deal Breaker de 2017. Estoy un poquito mal hoy, ¿eh? ¿Tendré que ver alguna foto? Yeah. Perfecto. No te conozco. Lo sé, no soy de aquí. Ya sé que no eres de aquí. Oye, amigo, no quiero problemas porque... Bien. Soy solo un cliente, ¿de acuerdo? Bien, lo lamento, debo verte las manos. No soy uno de ellos. Voy a sacar algo del bolso. Quita el dedo del gatillo. Otro día perfecto. Hay que salir del agujero interior. Puso una cara de duda Sergio Freites en cuanto empezó a sonar esta canción. ¿Él sabrá por qué? La verdad que la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la provincia de Buenos Aires no fue buena. Lo reflejan los números de las PASO, lo reflejan los índices que muestran el endeudamiento, la pobreza, la desocupación y un montón de factores que han hecho tal vez una gestión olvidable. Estoy tratando de linkear virus con María Eugenia Vidal, todavía no puedo. Si tenemos algunos puntos para rescatar de la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la provincia de Buenos Aires, es tal vez lo que hizo en cultura. Acercarte está bien, es un proyecto que, si bien no coincido con la programación en gustos estilísticos, en su concepto de acercar a las distintas localidades eventos de primera categoría, cumple una función. Y después, en cuanto a la cuestión editorial, también la gestión de la provincia de Buenos Aires tuvo algunos aciertos literarios, como haber sacado un muy buen libro de Nora Lezano de fotos llamado Fan, muy pero muy interesante. También El Agite, el libro que con Mariela Rameta editamos hace un par de años, que recorre la historia del rock del oeste. Y casualmente, Moura, este libro del cual vamos a hablar ahora, que es editado por la provincia de Buenos Aires y que mediante testimonios de amigos, colegas, allegados, parientes y demás, recorren y tratan de reconstruir un poco la vida y la obra de Federico Moura, cantante de Virus. No, lo que quería agregar era que esto que mencionabas de acercarte, tiene una agenda muy variada también en cuanto a la cantidad de artistas que hay y en cuanto a géneros musicales, ¿no? Digamos que se llevan a distintas localidades de la provincia. Como un valor, lo digo. Sí, sí, sí. La verdad que estuvo bien ese programa y vale la pena rescatarlo. Pero bueno, volviendo al tema de esta edición de Moura, es un libro con muy buen material fotográfico, muy buena calidad en las páginas todas de ilustración y con la idea básica de, a través de testimonios de gente que ha participado o ha sido parte de la vida de Federico Moura, tratar de ir reconstruyendo la vida y la obra de un tipo que realmente jugó un papel fundamental en el rock argentino de los 80, donde salir con una propuesta como la de Virus, tan descaradamente pop y con una ambigüedad en cuanto a lo sexual, más allá de que después se conoció abiertamente su homosexualidad, no era fácil. Realmente había que tener mucho coraje y mucha voluntad para hacerlo en una Argentina muy convulsionada de mediados de los 80 y principios de los 90. Así que, teniendo en cuenta todo esto, esta edición vale la pena ser buscada. No sé cómo la consiguen, métanse en la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires y digamos en el icono de cultura, ahí en la página, vean cómo pueden hacer para juntarse con este libro, porque realmente vale la pena el esfuerzo, ya que a través de sus hermanos, de músicos que participaron de Virus, de periodistas, fotógrafos, amigos, familiares y demás, te vas a llevar una panorámica bastante completa de la obra y de la vida de Federico Moura, insisto, un artista muy importante en esa bisagra caliente del rock argentino entre los 80 y los 90. Digamos que Virus, después de un tiempo, trascendió la vida de Federico y continuó adelante con la mayoría de los miembros de la banda y han editado algunos discos de estudio también, pero bueno, aparentemente la cuestión no era la misma ya, ¿no? No, obviamente no. Si bien estaban varios miembros originales, estaban sus hermanos también en este proyecto, la presencia y la figura de Federico Moura era muy, pero muy importante. Tenía un peso específico prácticamente irreemplazable. Es de esos tipos que junto con Luca Prodan o Miguel Abuelo se convirtieron en íconos de una época, de un momento, de un sonido particular del rock nacional de los 80 y de una vanguardia, ¿no? No era fácil ser rockero en la Buenos Aires de mediados de los 80 a principios de los 90, y si bien ellos venían de La Plata, que es una ciudad bastante liberal y vanguardista, aún así no le resultó simple a Federico Moura ser quien fue. Y en este libro eso queda plasmado, insisto, a través de testimonios de sus allegados. Si bien hay algún material de época rescatando alguna que otra entrevista de los 80 y demás, lo que tiene mayor peso específico es saber qué es lo que pensaba la gente que estaba a su alrededor y que compartieron de primera mano toda la historia de Federico y de Virus. Así que recomendable para que lo consigan y lo lean, porque es una buena edición. Vamos a cerrar esta columna con tal vez uno de los hits clásicos inoxidables de Virus. Esto es El Probador, ¿no, Sergio? Esta canción, si no recuerdo mal, está en El Agujero Interior, el tercer disco de Virus, el que produjo Michel Peyronel. Ese organito, ¿no? Baterista de riff. Virus sonando en ODP. ¿Te acordás? ¿Te acordás de esta, no? Entro al probador y agarro la minifalda, luego la calzo y después giro la espalda. Llamo al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Entro al probador y agarro la minifalda, luego la calzo y después giro la espalda. Llamo al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Otro día perfecto. Volvieron, Black Francis, Chuy Santiago, David Lovering y Paz Lenchantín, Argentina ella, para el nuevo disco de Pixies. A la vez que se supo del fallecimiento de Kim Shattuck, bajista de la banda durante 2013. Esto es lo nuevo de Pixies, sonando en ODP. Este es Long Rider. Long rider in the morning time. mente sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. El tipo fue una leyenda del rock en Estados Unidos y trascendió largamente las fronteras. Se murió en 2017, por estos días están cumpliendo 2 años, con apenas 66 de vida, dejando algunos discos imposibles de olvidar. Esta noche no de pelos, 4 grandes discos de Tom Petty. Este es el primero de nuestra caprichosa elección, Damn the Torpedoes, de 1979, grabado en los Cherokee Studios y en los legendarios Sound City de Los Ángeles. El primero de los 4 grandes de Tom. Rodeado de algunos de los miembros históricos de los Heartbreakers, su backing band, Tom dio vida a un disco que con el tiempo hizo historia. Este es el primero de los 4 grandes que se llama Damn the Torpedoes. Este es el segundo y se llama The Last DJ. También grabado en California, The Last DJ nos regala nuevos clásicos como esta que suena y que le da nombre al disco. Boys upstairs just don't understand anymore. Well, the top brass don't like him talking so much, and he won't play what they say to play. And he don't want to change what don't need to change. And there goes the last DJ who plays what he wants to play. Says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. Esta noche nos metimos en la carrera de Tom Petty para mostrarte de manera caprichosa cuáles nos parecen los 4 grandes discos de su carrera. Vamos con el tercero. Se trata de Wildflowers, de 1994, producido por el incombustible Rick Rubin, a quien su faceta solista Tom deja para la posteridad bellísimas canciones como It's Good to be King, Crawling Back to You, You Wreck Me y esta que se llama Cabin Down Below. Tom Petty sonando en ODP. Come on, go with me, babe. Come on, go with me, girl. Baby, let's go to the cabin down below. I got a radio. Put it on soft and low. Baby, let's go to the cabin down below. Recomiendo enfáticamente la biografía editada en la Argentina bajo el simple título de Petty y escrita magistralmente por Warren Zanes por ser, tal vez junto con la de Slash, las mejores biografías de rock que leí en mi vida. Repaso veloz por los 4 grandes discos de Tom Petty. El primero de 1979, Damn the Torpedoes, junto con los Heartbreakers. El segundo de 2002, The Last DJ, también con los Heartbreakers. El tercero es Wildflowers, de 1994, que es este que está sonando. Y el cuarto es del 89 y se llama Full Moon Fever. También grabado en California y con bellezas como esta. I Went Back Down, Running Down a Dream. If We Fallen. She's a good girl. loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Me los repaso, bueno, DP, de los que nos parecen los cuatro grandes discos de Tom Petty, decidimos quedarnos con esta. Canciones de carretera, sobre soledad, abandono, la vida en la ruta y todas esas historias que tanto nos gustan a nosotros. Quisimos sobrevolar los cuatro grandes discos de Tom Petty sin demasiados datos, solo mostrar algunas de las canciones más influyentes del rock en Estados Unidos desde mediados de los 80 en adelante. Si te gustó lo que escuchaste, tenés tarea para el hogar. Investiga un poquito. No vas a perder el tiempo, ¿eh? Canciones ruteras por excelencia, entre otras cosas. Tom Petty, esta es Crawling Back to You. Waiting by the side of the road for day to break so we could go down into Los Angeles with dirty hands and worn out knees. Ooh, I keep crawling back to you. Ooh, I keep crawling back to you. The ranger came with burning eyes. The chambermaid awoke surprised. Thought she'd seen the last of him. She shook her head, let him in. Ooh, I keep crawling back to you. Crawling back to you. Hey baby, there's something in your eyes trying to say to me that I'm gonna be alright if I believe in you. It's all I wanna do. Sidekick. He was drunk and I was sick. We were caught up in a barroom fight till an Indian shot out the lights. I'm so tired of being tired. Sure as night will follow day. Most things I worry about never happen anyway. Ooh, I keep crawling back to you. Ooh, I keep crawling back to you. Ooh, crawling back to you. I keep crawling back to you. Ooh, I keep crawling back to you. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. La pobreza en Argentina supera el 35% de la población en el primer semestre del año, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Hoy el dato de la pobreza va a revelar que ha crecido más de 3 puntos desde la última medición del INDEC. Ahora, hay acá contrastes, ¿no? Por un lado, lo mejor que deja para mí este gobierno de Mauricio Macri es un INDEC normalizado. La verdad que el INDEC hoy tiene cifras confiables. El problema es que las cifras que muestran son dolorosísimas y no hacen más que mostrar la mala gestión de Macri. Decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Esto tiene que ver claramente y tiene que estar reflejado en la reducción de la pobreza. Esto significa que más de 15 millones de ciudadanos se encuentran bajo este umbral. El indicador social empeoró desde que asumió la presidencia Mauricio Macri. Los funcionarios reconocieron que el número fue superior al que esperaban y que esta es una situación que por supuesto no les resulta agradable. El presidente Mauricio Macri ratificó una vez más esto que vos señalabas antes, que hoy hay un INDEC creíble. Y que hay muchísima gente vinculada a la clase media que ha ingresado por primera vez en la pobreza hasta llegar a esta cifra del 35,4%, el mismo valor que tenía la República Argentina en octubre de 2001. Y aunque ese número duela, hay que mirarlo de frente, como venimos haciendo todos estos años. Porque eso fue lo primero que hicimos cuando asumimos, fue medirla, no la ocultamos, nos hicimos cargo. Y fue Macri quien en 2016 anticipó que el valor de la pobreza iba a ser el punto de partida para poder juzgar su gobierno estos 4 años de mandato. Otro día perfecto. Basta, me siento mal. Hay una discusión en la Argentina que es de locos, que tiene que ver con que el INDEC dice que el 35% del país está bajo la línea de pobreza y que el 7% está bajo, que es indigente. Y hay una autocelebración de decir qué bueno que ahora tenemos cifras creíbles del INDEC. A ver, en vez de poner el acento en cómo se resuelve esta pobreza creciente, algunos se vanaglorian por decir qué bueno tener un INDEC que ahora es creíble, cuando en realidad el acento debería estar puesto en, a ver, tenemos un montón de problemas en Argentina que provocan que unos cuantos millones de argentinos y argentinas hoy por hoy estén bajo la línea de pobreza, pero además sean indigentes. Bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Me parece que son dos discusiones distintas. Sí. Son dos discusiones distintas, cuando el acento debería estar en que estamos hablando de 14, casi 14 millones y medio de personas que hoy son pobres. Y que si nos dedicamos específicamente a la indigencia, estamos hablando que 1.100.000 personas en Argentina son indigentes. Y me parece que, ¿te acordás que hace un par de semanas por ahí nos sorprendíamos con el resultado de las primarias? ¿No? Digamos, por la diferencia que se había dado entre un gobierno en ejercicio y una coalición opositora. Bueno, me parece que quizás muchas de todas las explicaciones sobre esta diferencia tan pero tan grande quizás estén acá, estén en estos números, estén en esta situación que por primera vez en Argentina vemos que hay personas que están bajo la línea de pobreza pero que al mismo tiempo tienen trabajo. Es una cosa extraña, ¿no? Digamos, porque durante la década de los 90, cuando alguien estaba bajo la línea de pobreza, muy probablemente era porque se había quedado sin trabajo. Hoy en Argentina hay gente que tiene trabajo y que sin embargo está bajo la línea de pobreza y no puede en algunos casos llegar a completar lo que se estima como canasta básica. Y me parece que las elecciones, el resultado de las elecciones, lo único que han hecho ha sido, según los parámetros que ha establecido el propio Mauricio Macri, fue hacerle caso, dar una respuesta precisamente a partir de lo que el propio Mauricio Macri había establecido como parámetro. Recordemos, en 2016 el INDEC da a conocer la cifra de pobreza después de mucho tiempo y dicen que más o menos en la Argentina había un 30% de pobres. Bueno, tres años y medio después dice que hay 35. Pero atención, algo que decíamos al comienzo del programa. Es muy probable que esta cifra ya sea vieja porque no estaba contemplando la enorme devaluación post elecciones primarias. No deja de sorprenderme la militancia de derecha en Argentina y a raíz de ello vi ya lo que dijo Kachanovsky. ¿Kachanovsky se llama? Sí. La idea central es de que los pobres son unos vagos. Sí. El problema de la Argentina son los pobres que no quieren laburar, que no producen. Dolores Cadenberg diciendo que bueno, que en definitiva a los pobres que no se reproduzcan, hay que evitar que los pobres se reproduzcan. Me parece que no puedo creer cómo vive esa gente y anda suelta por la calle. La respuesta. Mejor dicho, sí puedo creer. Estos últimos 4 años me dan la pauta de que por esa razón andan sueltos por la calle, ¿no? Sí, me parece que la respuesta a esos argumentos es bastante sencilla. Es, crece la desocupación en Argentina. Pero ya no es una cuestión ideológica. Si alguien te dice que lo que hay que hacer es que evitar que los pobres se reproduzcan, ya no tiene que ver con ideología. Yo creo que sí, tiene que ver con ideología, digamos, precisamente. Me parece que trasciende la frontera de la ideología. Es, no sé, ¿qué pide? ¿Cámara de gas? Bueno, eso es ideología. Lo mismo que el candidato a vicepresidente diciendo, bueno, en una villa hay que dinamitarla. Digamos, me parece que va en esa misma línea, ¿no? Digamos, que después se tuvo que desdecir. Digo, ¿cómo se pretende unir a los argentinos cuando decís que hay que dinamitar una villa? O en todo caso decir, bueno, estos son unos vagos de mierda que no quieren laburar y por eso nos va mal a todos. Y mientras tanto, me, si no fuera trágico, me causa mucha gracia el cara pintada, que es candidato a presidente, Gómez Centurión. Si votás Fernández, votás aborto. Votanos. Bueno, dame una urna. Me cagaría. Bueno, eso da un poco la pauta del nivel de propuestas, digamos, que hay, ¿no? Bueno, en definitiva, me parece que estamos en medio de una campaña electoral y creo que hasta incluso no se ha tomado con la seriedad que se lo debería tomar lo que ha informado esta semana el INDEC. Ha crecido de nuevo en la pobreza en la Argentina de Macri. Ya lo dijo el general, ¿eh? A vos te lo digo. No hay que mirar al costado para ver qué hace el compañero, hay que mirar adelante para ver qué hace el enemigo. Ahora Federico Gil Solá. Desde un disco de 2001 que se llama Living Las Vergas, a propósito del tema del día, esto es Apatri. Apatri nació en el Chaco, la Formosa no recuerda, pero dice que es europea y sueña con irse a vivir a otro lado. Al fin el Gardel era oriental. Hoy es un sirio catamarqueño, Jesús un judío palestino, ninguno de ellos era porteño. A un general llamado Paz lo convirtieron en camino, se usa para separar a los negros de nosotros los argentinos. Aunque la mona se vista de seda, mona queda, mona queda. Aunque la mona se vista de seda, mona queda, mona queda. hijos le crecieron. Ay, la que les espera, les tocó pena de vida y el verdugo es la partera. Quizás lleguen a ser propietarios de un cafecito en la costanera. Villa Miseria o Villa Gesell, a todos los tratan de vender algo. A Patri le gusta buscar culpas, es prejuiciosa y manzanera. Se quedó sin enemigos, igual siempre se pelea. Semillita germina en América Latina, mutante dependiente y tropezando por la vía. Vos lo ponés hoy a Macri con un toblerón en la puerta del colegio y los chicos no se le acercan. No le creen. Otro día perfecto. Pasado apenas unos minutitos de las 11 de la noche, está promediando la edición número 31 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez, no tengo plata ni para el bondi. Pero tengo una tuca, una tuca, ah, una tuca en mis bermudas, una tuca. Sergio Freites en la puesta en el aire, mi nombre es Ricardo Durán. Somos además Mateo Crespo, somos Facundo Acuña y somos Bruno Dulbeco, viejo. Vamos hasta medianoche, estamos haciendo radio en vivo a través de FM Tránsito 93.9. Nos llamamos Otro Día Perfecto y hacemos lo que podemos desde los estudios Nora Cortiñas en Avellaneda 1060, muy cerquita de la estación de Castelar, ¿eh? Estamos tratando de ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad. Una tuca, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. El momento Mateo de la noche. En un ratito vamos a estar repasando England is Mine, esta biopic inglesa que repasa el periodo de la vida en el cual Steve Morrissey deja la secundaria y emprende ese momento difícil. Antes de los Smiths, ¿no? Antes de los Smiths, entre que justamente deja el colegio y que se convierte en una estrella de rock a nivel mundial de la mano de la banda que tuvo junto al guitarrista Johnny Marr. Para los que no entendemos, una biopic es una ficción de algún modo, sí. Digamos, recrear la vida o la historia de alguien con actores. Exactamente. Como Bohemian Rhapsody, por ejemplo. Sí, pero. O como la de Motley Crue. Sí, en este caso con un estilo bastante discretamente inglés, por suerte, cero hollywoodiada. Así que está muy bien la película, más allá de que trata la cuestión particular de una estrella de rock que a nosotros nos interesa especialmente, es una buena película, más allá del tema que trata particularmente. Por mi parte vamos a hablar un poco de esta gira presidencial que tiene que ver con una gira de un candidato, que es el Sí Se Puede Tour, que arrancó el sábado pasado en Barrancas de Belgrano, que ha pasado por Junín, que estuvo en Bahía Blanca, estuvo en Entre Ríos, bueno, y vamos a hablar un poco de eso. Facundo Acuña, el hombre de las dos caras, tiene una cara que lo favorece y otra que lo perjudica. ¿Cuál sería esta? Lo dejo a tu criterio, diría Karina. Karina Yelinek. Mírame. Lo perjudica, claramente. La de acá lo perjudica. Yo iba a decir exactamente lo contrario. Sí, sí. Pero los lunes él está en vivo, haciendo apostillas aquí por FM en Tránsito 93.9. La bajada podría ser un programa de entrevistas. Exactamente, simplemente como eso. Esta semana estuvimos hablando con Sandra Rey, ella es candidata a intendenta por Ituzaingó Positivo. Una cuestión particular se da en Ituzaingó, es la única lista vecinal que logró pasar el piso de las primarias, además con la particularidad también que Sandra Rey fue secretaria de producción del municipio de Ituzaingó hasta marzo de este año. Su alejamiento tuvo que ver un poco con la intención de esta candidatura. Ituzaingó no tuvo otro candidato, no, otro intendente que no sea Alberto Descalzo desde 1983. Desde el 94. Desde el 94, okay. Que fue cuando se. Exageré un poco. Cuando se separaron de Morón. Exacto. Bien. Exacto. Okay. Ya es hora, ¿no? Todo ¿Ya es hora de entregar las banderas, Alberto? Todo parece indicar que Descalzo tendrá un nuevo mandato, que esta vez sí será el último, teniendo en cuenta que hubo una modificación en la ley de municipalidades y que solamente podrán tener una sola reelección los jefes comunales. Así que después de, si Descalzo es reelecto una vez más, en 4 años más tendrá que venir otro intendente en Ituzaingó. Pero Sandra Rey estuvo hablando con nosotros el lunes pasado en Apostillas y una de las cosas que les preguntaba era, bueno, ¿cómo era el diálogo cuando era funcionaria de producción del municipio de Ituzaingó con los funcionarios nacionales? Cuando les mencionaban, che, guarda que quizás este rumbo económico no va a ayudar mucho. Bueno, esto contaba. Siempre nos atendieron muy bien y todos decían que no, 1 año más, 2 años más, ustedes van a ver que es un proceso. Y ese año más, yo la última vez que estuve el año pasado con Javier Tizado, que es el secretario de producción del ministro de producción de la provincia, que la verdad que yo me llevaba siempre muy bien, pero le digo, no es el camino, no, vos sabés, Sandra, el año que viene vas a ver, porque yo ya estoy hablando. No llegamos al año que viene. Los procesos son muy cortos. La pyme, cuando no tiene, en 2-3 meses desaparece. No tiene el resto para mantener 1 año más para adelante. Claro. Y así fue. Por eso te digo, una cosa que te atiendan bien, otra cosa que hayan solucionado. Creo que no la supieron ver. Es una pena porque fue una gran posibilidad que tuvieron para revertir algunas cosas que tampoco no estaban bien hechas, dejar lo que estaba bien y mejorar lo que estaba mal. Una cosa que te atiendan bien y otra cosa que te solucionen los problemas, decía Sandra Ray. Bueno, en Morón no pasa ninguna de las dos cosas. Ni te atienden bien, ni te solucionan los problemas. Nos queda un buen rato todavía, casi la mitad del programa. En un ratito vamos a estar escuchando nuevas canciones de Divididos y de La Renga. Divididos después de casi 9 años, después de Amapola. Es lo primero, las primeras canciones originales que saca la cancha, una en junio y otra ahora. Amapola es de hace 9 años, digo bien. ¿Yo? Y sí, La Renga creo que hace 5 o 6 años que no edita material nuevo. Vamos a estar escuchando canciones de ambos artistas en un ratito. Si nos queda tiempo, y creo que nos va a quedar. Un día como hoy, hace 33 años, se editaba Octubre, el disco, creo yo, más importante. No estoy diciendo el mejor necesariamente, pero el más importante en la carrera de Los Redondos de Ricota. Te voy a decir algo. Bueno. Es imposible no enamorarse de Ana Calvi. Especialmente de sus discos. Especialmente de sus canciones. El disco es Hunter, Ana Calvi. As a man. If I was a man and opened my body, oh, would I now understand you completely? If I was a man and opened my body, if I was walking and talking as a man, as a man. Caminando durante 30 años, ¿correcto? Correcto. ¿Alguna vez pensó que tal vez estaba perdido? No. Bien, ¿cómo sabe que está caminando en dirección correcta? Por la fe andamos, no por la vista. ¿Qué significa eso? Significa que ya sabes algo aún cuando no sabes algo. Eso no tiene sentido. No tiene que tener sentido, es fe. Es la flor de luz en el campo de la oscuridad que me da la fuerza necesaria para seguir adelante, ¿entiendes? ¿Eso es de su libro? No, es de Johnny Cash en vivo desde la prisión de Folsom. ¿Qué? Otro día perfecto. Un día como hoy, pero de aquel lejano 1986, aparecía uno de los discos más importantes en la historia del rock argentino. Es el segundo de su carrera, editado el 4 de octubre de 1986, hace exactamente 33 años. Muchos momentos líricos y musicales que harían de Los Redondos una de las bandas más importantes e influyentes del rock argentino ya empezaban a asomar la cabeza en este disco y sobrevolamos octubre. En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido, una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Grabado entre agosto y septiembre de 1986, octubre incluye 9 canciones, la mayoría clásicas. Fuegos de Octubre, Preso en mi ciudad, Música para pastillas, Seven Up, Divina TV Führer, Motor Psico, Jijiji, Canción para naufragios y esta que suena, que es Ya nadie va a escuchar tu remera. Sobrevolando octubre a 33 años de su edición. Esto es efímero, ahora efímero. Como corre el tiempo, tic-tac efímero. Luces efímeras, pero te creo. Somos Otro Día Perfecto, estamos haciendo radio en vivo. Esta noche en ADP nos acordamos de octubre a 33 años de su edición. La formación de Los Redondos de aquel disco era la que sigue: el Indio Solari en voces, Sky Bailinson y Tito Fargo en guitarras, Semilla en bajo, el Piojo Ábalos en batería, Willy Crook en saxo, más un par de invitados como Daniel Melero en teclados, Claudio Cornelio en percusión. Los Redondos sonando ADP. Desde el disco más importante, creo yo, de su carrera. Esta es Música para pastillas. Vamos hasta medianoche, todavía nos queda un buen rato, ¿eh? Hace 33 años aparecían cosas como estas. Gimnastas de América. los viernes a las 10 p.m. No grito más. Si quiero. Entonces vamos a tomar. Acuña. Vamos a tomar. No puedo. Crespo. Vamos a tomar. Dulbeco. No te deja. Durán. Ya una nomás. No, tres. Freitas. Ah, tres o cuatro. Somos otro día perfecto. Entonces vamos a tomar. Cerveza. Porque alguien tenía que hacerlo. The local music scene is the sole preserve of troglodytes, whose regard for subtlety and variation is comparable to a pig's passion for the slaughterhouse. In case I haven't made myself clear, it wasn't very good. Stephen Patrick Morrissey. Certainly likes the sound of his own voice. Se trata de Morrissey, pero antes de los Smiths, una faceta casi desconocida del tipo. Sí, hoy en estado de desesperación, pero sabiendo que como buen gato iba a caer parado una vez más, le agradezco a Prime Video que me rescató de la ignominia a la cual me sometió Cinemark al levantarme la película Yesterday sin previo aviso de un día para otro. Pero gracias a que me encontré descubriendo a Morrissey, su título en español, en realidad en inglés, England is Mine, esta biopic... Nada que ver la traducción. Nada que ver. Esta biopic, o sea, quiere decir una historia reconstruida a través de actores y guionada, obviamente, pero con un estilo sutilmente inglés. Esta película que refleja la difícil etapa de la vida de cualquiera, entre que deja el colegio y que decide qué demonios hacer de su vida. Y Morrissey no fue la excepción, porque una vez que abandona el secundario, entre que tenía laburos de oficina, que caía preso de una depresión y que además era un pibe neurótico, ansioso, paranoico, introvertido, tímido y gay, en una Inglaterra donde pareciera ser que tu destino era la oficina o la fábrica, no era nada difícil para todos aquellos como el bueno de Stephen Morrissey, que no se sentían, que sentían que no encajaban en ninguno de esos formatos. Así que esta película está muy, pero muy bien, y además aporta algún que otro dato muy interesante para mí, que me creo que me las sé todas en cuanto a la historia del rock. Pero fíjate, no es así, ¿no? La primera banda que tuvo Morrissey alrededor de los 20 años se llamaba The Nosebleeders, que se que quedó absolutamente en la nada gracias a que en un momento casi son fichados por un sello londinense, ya que ellos eran de Manchester, pero solamente en la historia el sello estuvo interesado en su guitarrista, que luego fue el que le presentó a Johnny Marr, junto a quien Morrissey formaría The Smiths y conquistarían la gloria del rock inglés, y con su carrera solista una, digamos, una trayectoria más que prestigiosa. ¿Sabés quién era ese guitarrista de Nosebleeders que presentó a Johnny Marr a Morrissey? Tengo la más remota idea. Billy Duffy. Mira, guitarrista de The Cult, una banda muy importante del rock inglés, que es como el dato que me aportó esta película, más allá de meterte muy bien en época, muy bien en una Londres finales de los 70, principios de los 80, donde todo todavía era bastante gris y sin mucho brillo, pero a pesar de ello, Morrissey se las ingenió para hacerse una carrera, hacerse un lugar y poder transmitir todo lo que tenía en su cabeza, que estaba muy influenciado por Oscar Wilde, por todos los escritores pop de la década del 60 y el 70, que si bien en un principio parecía no encajar, gracias a la música encontró su lugar. Altamente recomendable esta película, que podés ver si tenés Prime Video, si no te vas a tener que dar maña en internet, que refleja, como bien decías vos, Ricardo, la etapa de la vida de Stephen Morrissey, conocido mundialmente solo como Morrissey, en esa etapa que va desde que termina en el secundario hasta que forma The Smiths, un trayecto que lleva aproximadamente 4 años, en los cuales cae en la depresión, es mal medicado y le pasa absolutamente de todo, además de vivir en una familia muy conservadora, según la tradición inglesa de Manchester. Así que muy recomendable esta película para fanáticos de la gran bocotas, el Big Mouth, imprescindible para curiosos del rock en general, también muy pero muy interesante, y que tiene como detalle esa cuestión, si se quiere, esa vuelta de tuerca argumental de terminar justo cuando John y Mark va a la casa de Morrissey y están en ese primer ensayo seminal de lo que luego serían The Smiths allá por el año 1981-82. Vamos a cerrar esta columna con un tema de un disco solista de Morrissey que se llama You're the Quarry, y cuyo título en castellano dice algo así como: ¿quién puede creer o sospechar que realmente sabe cómo me siento? Te lo contó Mateo Crespo, el hombre que más sabe del rock en el mundo. Nah. Dicho por él mismo. Para mí es verdad igualmente, ¿eh? No me creas todo lo que digo. Morrissey sonando de pe. Nos queda un rato todavía. She told me she loved me, which means she must be insane. I've had my face dragged in 15 miles of shit, and I do not like it. So how can anybody say they know how I feel? The only one around here who is me is me. They said they respect me, which means their judgment is crazy. I've had my face dragged in 15 miles of shit, and I do not like it. So how can anybody say they know how I feel when they are they, and only I am I? He said he wants to befriend me, which means he can't possibly know me. The voices of the real imagine cry, the future is passing you by. The future is passing you by. So how can anybody possibly think they know how I feel? Everybody look and see pain and walk away. And as for you in your uniform, your smelly uniform, and so you think you can't be rude to me because you wear a uniform, a smelly uniform, and so you think you can't be rude to me. But even I, as sick as I am, I would never be you. Even I, as sick as I am, I would never be you. Even I, sick and depraved, a traveller to the grave, I would never be you. I would never be you. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino. Y se está jugando el futuro de la Argentina. Y como le dije a Marcos Peña, vamos a tener una caída en agosto y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. Lo dije antes de votar. Hace unos meses, en junio pasado, Divididos publicó una nueva canción, la primera en más de 10 años. Se llamó Mundo Ganado. Se va la segunda, ¿eh? Hoy apareció Nada Tengo, compuesta por el humahuaqueño Ricardo Vilca, con letra de Elena Gómez, y grabada en Tilcara junto a los amigos de Vilca. Seguramente Mundo Ganado y esta que suena serán parte de un nuevo disco de Divididos por Venir. El primero con nuevas canciones desde Amapola del 66 de 2010. Esto es lo nuevo de Divididos, sonando en ODP. Hijo, hoy te digo mi dolor. Nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad. Desde mi universo azul de trino y sueños quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez. Dudas que rompieron mis estrellas de papel. Noche en soledad supiera amándome. Que hijo eres lejano, barrilete en el azul. Quiero que tu vuelo vive en notas, en mi música, en mi ser. Hijo, hoy te digo mi dolor. Nada tengo sin el sol de mis recuerdos. Tercer acto del Sí se puede de Juntos por el Cambio. Más temprano, en la Unión Industrial Cordobesa, Macri anunció que las pyme pagarán menos ganancias. Yo he tocado lo que es un pobre. Yo estaba en orientación para... ¿Qué tocó un pobre? Yo toqué un pobre. Estuve en la villa con un pobre. Acá hablan de los pobres como si fuera algo que salió de las cenizas. Los pobres de ahora son distintos. Y quiero decirles que entendí, que tomé nota. Y quiero decirles que ahora viene algo distinto. Ahora viene el crecimiento en la Argentina. Viene el empleo. Viene la mejora del salario. Viene el alivio a fin de mes. Esta amada Argentina está haciendo historia. Y está haciendo historia desde que hace muchísimos años. Con el 50, con el 1,8, con lo que sea, pero está haciendo historia. ¿Por qué está hoy acá? Porque lo amo a Macri. Lo amo, la verdad, es un tipo... Sabemos que, bueno, hay cosas que no funcionan, pero... ¿Qué cosas no funcionan? Bueno, digamos, la parte de números y todo eso. El esfuerzo que hicieron valió la pena. Empezamos a resolver algunos de los tantos problemas que arrastramos hace décadas, hace más de 70 años. Y eso lo hicimos. Los que nos jugamos por el cambio decidimos salir de ser parte del problema para ser parte de la solución. Acá estamos los que queremos ser parte de la solución. ¿Por qué apoya este gobierno? Porque me parece que es el presidente. ¿Qué sé yo? Sí, porque, lo, porque no apoyan otro. Porque solo por oposición. Solo por oposición y porque son chorros. Sí, creo que sí. ¿Y qué cosas positivas hizo este gobierno? Muchísimas obras. Y no ser ladrones como fueron los otros. Otro día perfecto. Quiero decirles que dejó de pasar esta semana, pero hasta la semana pasada pasaba un autito por mi barrio. Yo vivo en Castelar Sur, en la calle Domínguez, a un par de cuadras detrás del Gorki Grana, para que se ubiquen. Las calles parecen las calles de Beirut después del bombardeo, ¿no? Dejás amortiguadores y las ruedas de la bicicleta si vas en bicicleta. Bueno, un autito con no un megáfono, es un amplificador en realidad, ¿no? Con un parlante amplificado de un tipo que cuenta todas las maravillas que hizo Ramiro Tagliaferro en el municipio de Morón. Durante 2 semanas circuló, desde que apareció esta imputación que el tipo tiene por... Esta semana, por, digamos, por... Se peronizó, de algún modo, Ramiro, y empezó a repartir... Incumplimiento de los colchones, deberes de colchones aparte a cambio de votos. Dejó de pasar. El sábado pasado arrancó la marcha del Sí Se Puede, que ya tuvo... Un éxito. Algunos hits. Y, ¿viste cuando vas a ver una película? Y te puede gustar, ¿no? Digamos, vas a ver una película y al tiempo sale la segunda parte y al tiempo sale la tercera. Y vos las ves y ves que son iguales a la primera. Bueno, algo así es más o menos, digamos, las apariciones de Mauricio Macri en distintos puntos de la Argentina. Tengo la sensación de que el tipo se levanta a la mañana, no muy temprano, ¿no? Se toma un café o algo, se mira al espejo y dice, ¿qué hago con todo esto negro ahora? Ese es el problema, que no sabe qué hacer con todos nosotros. Me parece que es extraño escuchar a un presidente en ejercicio prometer cosas que van a suceder solamente si es reelegido. Y entonces ahí uno se comenzaría a preguntar, pero a ver, si vos considerás que son cuestiones para ser tan urgentes, ¿por qué esperar? ¿Por qué no hacerlas ahora? ¿Por qué no promoverlas antes incluso si considerás que se han hecho cosas que hace 70 años que no se hacían? Y ahí viene la otra pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que hace 70 años que no se hacían? Porque si miramos lo que hablábamos en el bloque pasado, la pobreza aumentó, la inflación aumentó, la desocupación aumentó, maquinaria productiva del país que está de manera ociosa aumentó, y entonces ahí el valor del peso en relación al dólar aumentó. Esto quiere decir que el peso vale menos, y entonces ahí uno se comienza a preguntar, y entonces ¿cuáles son las cosas, digamos, que se hicieron este gobierno que puede mostrar como logros? Si no es algo así como tan abstracto de decir, bueno, hicimos lo que hace 70 años que no se hacía. ¿Qué? ¿Bicisendas? ¿Dónde está? ¿Metrobús? ¿Dónde está? Digo, porque... Paseo del Bajo. Un intendente del conurbano esta semana decía, está todo bárbaro, digamos, con el Metrobús, pero la gente no tiene para comer. No se inunda más. lo cual también es mentira, digamos, porque el Paseo del Bajo se inundó y algunos sectores aquí de Morón, que ha llovido mucho esta semana, también se inundaron. No, digamos, me parece que es extraño ver a un presidente que hace una campaña como si fuera un opositor, con una promesa de futuro que no se sabe a partir de cuándo llega. Segundo semestre. Que no sabemos de cuándo. 2014. Se le acabaron los semestres igual, Y me parece algo también que decíamos al comienzo 2014, del programa. Fue el último segundo semestre bueno que tuvimos. Como decíamos al comienzo del programa, me parece que no llega con este nivel de exposición Mauricio Macri al 27 de octubre. Si uno ya lo escucha hoy, realmente le ha pasado factura, ¿no? Digamos, esta gira que ha tenido en distintos puntos. Y si la entrega del poder se produce el 28 de octubre, por ejemplo, ¿podría ser? Yo creo que sería un escándalo. Me parece a mí, digamos, que sería un escándalo. Y por eso me parece también que hay tanta fuerza, o se está haciendo tanta fuerza, digamos, para que llegue el desembolso de Fondo Monetario, ¿no? Para tener dólares que les permita llegar al gobierno, no sabemos cómo, no sabemos a costa de qué, pero hasta el 10 de diciembre. ¿Y qué hacemos con Fernando Iglesias, Laura Alonso, Hernán Lombardi, Kachanovsky? Fernando Iglesias seguirá en la Mager. Ese Birmajer es tan de derecha que da la vuelta y te corre por atrás. Bárbaro. Fernando Iglesias tiene mandato todavía. Laura Alonso. Diputado no, de la Nación. Laura Alonso no, nada. Okay. Al menos nada. Por ahora. Así que habrá unas cuantas figuras del oficialismo que tendrán que reconvertirse en algo. Al menos hasta dentro de 2 años. Sí, ya se los dije, me siento mal, Esto es Wizard. Nos empezamos a ir, che. Esta se llama Hash Pipes. Come on and kick me. arriba. El tránsito. Habla. 11-32-15-18-08. ¿Cómo andás? Envíanos un WhatsApp. Te mando un beso. 11-32-15-18-08. El tránsito. Que lo pases lindo. ¿Y esto qué? No tenés internet, a ver si lo mandas. Al pejo, hable. Envíanos un WhatsApp. 11-32-15-18-08. Cuando haga todo el revolver, te lo mando. En tránsito. Otros a los que esperábamos hace un tiempo es a estos pibes de Mataderos, ¿eh? La renga está de vuelta. Chizo, Tete, Tanque y Manu. Ellos son La Renga y están estrenando un par de canciones nuevas que seguramente formarán parte de un nuevo disco, sucesor de Pesados Vestigios de 2014. Hoy parece ser el día perfecto y todos ponen lo que tienen que poner. Y si veo cuál es el defecto, tengo todo lo que tengo que tener. Oh, no. Y el mundo está enloquecido. Una vez parece un caso perdido. Ya sé, y cada vez que respiro me ves. Estoy diciendo que sigo de pie otra vez. Ayer, jueves 3 de octubre, La Renga estrenó dos nuevas canciones. Una es esta que suena, que se llama Parece un caso perdido. La otra es esta. Los y las fans de la banda ya asociaron la letra de esta canción con una fuerte crítica al saliente gobierno nacional. La vida que ahorraste igual para morir es la que robaste para tu gran festín, dice Chizo. Todo en la ruina y vos con el botín. Llegó la hora de ponerte fin. De eso se trata más o menos lo nuevo de La Renga. Voy sumergido en la tempestad. Voy poniendo mi garra al servicio de lo que te destruirá. Y para que en el último aliento, antes de que llegue tu fin, verte arrastrar a la tumba que cavaste para mí. La vida que ahorraste igual para morir es la que robaste para tu gran festín. Todo en la ruina y vos con el botín. Llegó la hora de ponerte fin. Con el botín. este viernes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Un par de minutitos para las 12 de la noche. Como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Se llaman Easy Star All Stars. El disco es Radio Dread, de 2006. Canciones de Radiohead, en modo reggae. Este es Exit Music for a Film. Si te acordás, estaba en OK Computer. Dicho esto, dale. Wake from your sleep. The drying of your tears. Today we escape. We escape. Se coplan de lo que hicieron con el marginal invertir, gastar en cultura, dar trabajo, producir y alegrarle el espíritu a la gente y sentirnos orgullosos y levantar nuestra autoestima. Se ve en el mundo entero, la tiene Netflix, 190 países. ¿Vos sabés cómo pegó mi personaje? ¿Sabés cómo pegó? Porque es un hijo de puta. Y en este país nos enamoramos de los hijos de puta cuando son simpáticos. Otro día perfecto. Gran verdad, ¿eh? Gran poder de síntesis, además de Gerardo Romano. Nos empezamos a ir, ¿eh? Vamos con los datos duros para el final. Mateo Crespo sentado a mi derecha. Justo. Agarrado de la mesa con las dos manos, por las dudas. Hoy, mañana y pasado se va a estar llevando a cabo la Expo Canábica en La Rural, así que le mandamos un abrazo a Sebastián Basalo por tremenda plantada de bandera que están llevando en el corazón de la capital argentina. ¿Arrancamos para Luján ahora? ¿Qué? Tengo que cruzar para el otro lado. Fuiste. Rati, la verdad, túnel. No puedo, ¿no? El túnel de Rati. ¿Y vos cómo haces, boludo? ¿Vos no cruzás tampoco? Se queda acá hasta el domingo. Se queda acá hasta el viernes que viene. Vos vivís de este lado, me quedaría. Hordas de cristianos alocados saliendo a cortar las calles, me cagaría en la Santa Sede. Perdón, ¿eh? Oiga, el eje. Me salió de adentro. Gracias a todos por todo, nos empezamos a ir. Bruno Dolbe con la coordinación y la producción. Sergio Oscar Freites, Oski, en la puesta en el aire. Si fuera Daniel Lelo, calificaría con 7 puntos hoy. 8, capaz. Está el operador original de Otro Día Perfecto, Martín Mesuti, y brindamos por él. Salud, ¿eh? Gracias. Con el vaso vacío brindamos. Sin el vaso. Porque vino Mesuti y tomó todo lo que había en todos los vasos. ¿Por qué dice nombres? No dije nombre, dije apellido. Está sentado a mi izquierda Facundo Cunha, gracias por venir, ¿eh? Un placer. Somos dignos. Feliz día a todo Morón, porque hoy es el día de Morón. La puta. El 5 de octubre. Hoy sábado. Sábado 5 de octubre. ¿Laburás? ¿Haces algo por el Día de Morón? No. ¿No hace nada el intendente por el Día de Morón? Ponele que el martes y con ya un presupuesto está, de 6 patacones. Está armando la valija ya, ¿no? No sé, no tengo contacto, por suerte. Salud, ¿eh? Los queremos mucho. Nos vamos a encontrar el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. Dios mediante, ¿no? Bueno. Te diría que el diablo mediante. Gracias, salud. Chau. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché, y además le obsequiaban con un tuché. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.